Cuando me diga, Chino, bueno, vamos a comenzar el acto. Lo primero, obviamente, agradecer a los presentes y a las presentes. Hace un calor considerable, es un horario que quizás no es el que estamos adecuados, pero bueno, nos vamos a juntar a tener una buena conversación y a compartir algunos puntos de vista y reflexiones. Presentar este acto, digamos que vamos a dar comienzo ahora, se enmarca dentro del lanzamiento que hemos hecho hoy de una nueva fase en cuanto a las relaciones que veníamos manteniendo con el Ayuntamiento de Málaga, bajo el lema del invisible se queda y la exigencia de que se firme o que se llegue el acuerdo de adjudicación del inmueble de calle Nosquera, estamos planteando y exigiendo, como presentamos en la rueda de prensa de esta mañana, que el Ayuntamiento simplemente cumpla con los acuerdos a los cuales se comprometió hace un año y permita que este proyecto que se ha transformado, y no tenemos ninguna duda en decirlo, en un verdadero pulmón cultural y social para esta ciudad, pueda dotarse de la estabilidad para poder seguir creciendo. Estamos en una fase de confirmación, la Casa Invisible se ha consolidado, como decimos nosotros, como una institución anómala, al servicio gestionada por y para la ciudadanía, y necesitamos que el Ayuntamiento cumpla con sus palabras y nos permita, a través de la adjudicación del edificio, poder seguir creciendo. El acto que presentamos hoy tiene como título En defensa de la Casa Invisible, porque de alguna manera queríamos presentarlo así, como un alegato de por qué los que estamos aquí en la mesa defendemos este tipo de proyectos. No se trata que también exigir de forma muy concreta que la Casa Invisible pueda continuar y pueda seguir creciendo, sino también es en defensa de lo que la Casa Invisible pone sobre la mesa o lo que la Casa Invisible está experimentando. El sentido de este tipo de proyectos, su relación con una crítica muy clara a la forma como se han venido gestionando las políticas públicas en materia de cultura en este último tiempo, y la apuesta por un modelo de gestión diferente, con otras claves, con otras características. Así que se llama En defensa de la Casa Invisible, cultura libre, gestión ciudadana y reinvención de la institución pública ante la crisis. Quiero agradecer, eso sí que lo quiero hacer, estamos retransmitiendo el acto por streaming a través de internet, lo están siguiendo gente a través de la red, así que me toca agradecerles tanto a los que están siguiendo desde su casa como a los centenares de personas que han colaborado esta mañana en la campaña de lanzamiento a través de las redes sociales de esta nueva fase que llamamos La Invisible se queda. Hemos conseguido, aunque parezca tiene su bastante relevancia, hemos conseguido que sea trending topic a nivel estatal y se ha enterado muchísima gente de lo que estábamos pretendiendo comunicar. Así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han contribuido a que eso sea así. Bueno, le voy a dar la palabra a los invitados, después vamos a intervenir, como vamos a dar nuestra opinión como la Casa Invisible, porque por una cuestión de tiempo, dos de nuestros amigos invitados que están hoy aquí tienen que coger un taxi pronto, muy pronto, así que me voy a callar yo y les voy a dar la palabra. Tenemos por un lado a Jesús Carrillo, que es director de los programas culturales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y que bueno, ha estado en distintas veces aquí en la Casa Invisible. También a Santi Erazo, que ha participado en distintos procesos de gestión cultural basados en la cooperación o con una idea muy clara en el marco del trabajo en torno al procomún, en torno a la relación con los movimientos sociales y culturales, tanto desde Artelecu como en el ámbito de BNV, Arte y Pensamiento, y está colaborando con lo que es la candidatura que ya se ha hecho efectiva de Donostia 2016 como Ciudad Europea de la Cultura. Y después Alfredo Rubio, que es bueno, uno más claramente de los y las invisibles, geógrafo, filósofo, y bueno, les voy a ir dando la palabra en orden a los que se tienen que ir pronto, les agradecemos muchísimo su presencia y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Me imagino que debemos ser breves también por la posibilidad que luego esto se convierta realmente en una mesa redonda, aunque digamos, nuestra premura tiene que ver con los horarios de los trenes de vuelta a Madrid y el hecho de que mañana tenemos que trabajar, en mi caso, y Santi tiene que volver a Sevilla. Digamos, esta es la, no sé, no recuerdo el número de ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de venir a participar en seminarios, grupos de trabajo, ruedas de prensa, junto con la Casa Invisible. Para nosotros es algo consustancial a la propia organización de este proyecto, fue el Departamento de Actividades Públicas, o sea que no estaba tan desviado Nico cuando me relacionaba con el mismo. Un departamento del Museo Reina Sofía de nueva creación y que nació hace 4 años, poco tiempo después de que se pusiera en marcha la Casa Invisible, digamos. La Casa Invisible es de primavera de 2007, nosotros empezamos a trabajar en julio de 2008. Uno de los, digamos, de los proyectos o de los campos de trabajo en los iniciales en los que nos vimos involucrados en el departamento fue el que tenía que ver con la Casa Invisible. Recuerdo cuando Santi Eraso nos presentó a Berta Zúreda y a mí un proyecto en el que a partir la propuesta de la Casa Invisible de reactivación de la esfera pública cultural de Málaga a partir de la ocupación de un local dentro de la propia ciudad, se proponía como un modo de repensar las políticas culturales que entonces considerábamos en crisis. De alguna manera, como decía, ese evento, y además el hecho de que fuera algo tan temprano, iba a ser constitutivo del propio perfil del departamento, de cómo se de cuáles eran los objetivos y cuáles eran cuál era la misión y cuál iba a ser nuestro modo de trabajar durante estos 4 años que creo que se cumplen ahora en julio. A nosotros se nos había encomendado el permeabilizar la institución, el hacer que una institución tan, de alguna manera, tan formal y con el peso simbólico del Reina Sofía tuviera flecos que permitieran su apertura y su permeabilidad fuera de sí misma, y que también de alguna manera permitiera una permeabilización hacia adentro, de alguna manera se recuperara una conexión, una relación con la sociedad civil que se identificaba como defectuosa. Partíamos de esa idea de que el museo como institución estaba en crisis, que la exposición como dispositivo no lograba identificar de un modo efectivo a su sujeto, y que identificábamos el hecho de que estábamos en un periodo de crisis de todos los mecanismos de mediación y de representación, y que era necesario abrir plataformas de debate para lo que se podría denominar una renovación o un nuevo contrato social o civil de la cultura en términos nuevos. El hecho de que esto se pudiera lanzar desde una institución pública, formal y del peso y la centralidad de la Reina Sofía no era más que una hipótesis. Era simplemente una hipótesis que podía haber sido una mera retórica si no fuera por el hecho de que esta hipótesis venía de alguna manera avalada por las demandas, las exigencias, por las reivindicaciones de una esfera pública de la cultura diferente, por movimientos y por casos como la propia Casa Invisible. Lo cual implicaba, dificultades de toda índole, como todos sabemos y como tuvimos oportunidad de ir enfrentando durante estos 4 años. Desde los primeros viajes que hicimos para establecer una posible interlocución con el ayuntamiento, el seguimiento de la elaboración del protocolo que finalmente se firmó con la presencia de la directora del Departamento de Actividades Públicas, Berta Zúreda, como también todo el proceso de debate sobre lo que sería la configuración de una forma jurídica que es la fundación de los comunes, una forma que podríamos denominar, yo no sé si anómala, pero al menos monstruosa, en el sentido de que es una forma jurídica que no está concebida para enmarcar un tipo de proceso instituyente como es el de la Casa Invisible, ni siquiera de los procesos instituyentes que enmarcan los procesos instituyentes que vienen protagonizados por otros sujetos como traficantes de sueños, Universidad Nómada, la Ateneo Candela, pero que sin embargo estratégicamente permitía romper una serie de impases, permitía establecer unos puntos y unas posiciones de acción que por una parte venían impuestas por las condiciones del ayuntamiento, pero que por otro lado esa imposición se revertía o se recualificaba y se convertía en una posibilidad, en un campo de batalla, en un campo de agonístico nuevo. Este ha sido, como decía, un proceso de aprendizaje, al menos por nuestra parte, un proceso de aprendizaje en el que la institución partía de unos procesos burocráticos de funcionamiento, de contratación, de aprobación de gastos, totalmente jerárquicos y verticales, y tendríamos que aprender, casi de cero, y un aprendizaje para el cual no existían unos modelos claros. Lo que sí que teníamos era la complicidad, al menos estratégica, de unos interlocutores que estaban dispuestos a negociar con una institución, lo cual demostraba una madurez y una inteligencia de una cualidad inusitada hasta entonces, al menos en el campo español de la cultura, donde había tradicionalmente una división muy estricta entre lo institucional y el campo antagonista. Este aprendizaje, como os digo, se realizó haciéndolo a través de encontrarnos con contradicciones tan insoportables o tan insuperables que nos obligaban a redefinir y a inventarnos nuevos modos de trabajo, se ha ido madurando una confianza finalmente se ha formalizado en la firma de un convenio marco de acción conjunta entre el Museo Reina Sofía y la Fundación de los Comunes, de la cual la Casa Invisible es uno de los pilares fundamentales. Nos puede parecer algo anecdótico, sin embargo, hace 4 años cuando empezamos a trabajar, tal escenario era casi impensable, el hecho de que se pudiera establecer una relación de igual a igual entre dos entidades que se reconocen mutuamente. Y ese reconocimiento mutuo permite la generación de un campo de acción totalmente nuevo. Estamos en una época diferente a cuando empezamos. Es cierto que nosotros entramos a trabajar en el 2008, cuando justamente en el momento en que se producía la crisis de la subprime, y la crisis era el tema sobre el que trabajar. Sin embargo, durante estos 4 años la crisis ha dejado de ser una hipótesis o una profecía que nosotros estábamos deseando ilustrar hasta qué punto podía poner en evidencia las contradicciones de nuestra sociedad, para convertirse en una realidad que a veces nos asfixia y que también está provocando procesos regresivos, procesos involutivos y procesos represivos muy potentes. Es decir, que por un lado podemos reconocer en la casi invisible un proceso de maduración de proyecto que la hace imprescindible para el propio trabajo de la institución formalmente establecida, como lo somos nosotros, pero por otro lado nos vemos ante impases como este, digamos, que a lo mejor no esperábamos que se dieran hace pocos meses, donde digamos, de nuevo estamos digamos, está haciendo declaraciones en defensa de lo que pretendíamos o esperábamos ya, digamos, ya resuelto, ¿no? Este es el campo en el que estamos actualmente, es decir, un campo enormemente inestable y, digamos, y movedizo. Sin embargo, creo que debemos ser capaces de guardar la calma y frente a dinámicas paranoicas y dinámicas donde enciendes la radio o lees el periódico y suben y bajan las primas de riesgo, suben y bajan las tasas de interés digamos en horas, ¿no? Y donde da la impresión de que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y donde estamos en una especie de montaña rusa donde todo es imprevisible y donde se ha perdido la capacidad de proyección y de horizonte, y donde lo único que parece, digamos la sensación general es de un miedo, que, pero no es un miedo antiguo, es un miedo paranoico, es un miedo, digamos, lo que produce fundamentalmente es una incapacidad de perspectiva. Pues yo diría que frente a eso, y digamos, yo creo que hay que guardar la calma y por otro lado, confiar en este, digamos, este ritmo de crecimiento orgánico, de producción colectiva que se escenifica en la casa todos los días. Es decir, en un momento en que instituciones de gran tamaño se cierran sus puertas, expulsan a sus, despiden a sus empleados, donde, digamos, mañana me pueden decir que, digamos, mi departamento se cierra, donde hay dinámicas de imprevisibilidad absoluta, yo creo que, digamos, el reconocer, el valorar y el vincularse a un proceso como el que encarna la casa invisible, y no solo la casa invisible, es, digamos, urgente y es absolutamente necesario. Es decir, dinámicas que son mucho más fuertes, que son mucho más sólidas, que son mucho más, yo no diría sostenibles, porque tampoco es una palabra que también se ha desgastado mucho, pero que es, digamos, que tiene una capacidad de inventarse a sí mismas y aprender de sí mismas continuamente. Todo ese tipo de procesos son el mejor antídoto respecto a la, digamos, a la histeria o la paranoia que estamos viviendo actualmente en todos los ámbitos, también en las instituciones aparentemente más sólidas, donde, digamos, tenemos la sensación, Dios mío, que este rayo no me caiga o que no me caiga todavía, ¿no? Digamos, que esa es la sensación que se tiene. Por lo tanto, bueno, no es esto, nuestro compromiso con la casa invisible es algo que, digamos, está sobre papel, digamos, no solo porque se firmó el protocolo como testigo, sino también por el hecho de que hemos firmado un convenio marco y ese ha sido además implementado por un convenio específico a partir del apoyo del proyecto educativo de Naciones Comunes y otros que posiblemente vengan después, sino también en términos más genéricos por la, digamos, digamos, la llamada de atención sobre estas dinámicas y que como digo, son catalizador, antídoto respecto a otras que se están viviendo en instituciones, incluso en la universidad. Es decir, que creo que la casa invisible puede ser algo más que un activador de vida ciudadana y de reivindicación de la ciudad, para convertirse en un catalizador de vida pública más allá del ámbito estricto de lo territorial y ser capaz de entrar en relaciones también monstruosas con instituciones como la universidad, el museo, incluso yo diría que, ¿por qué no el ayuntamiento? Es decir, que estas posibilidades deben tenerse en cuenta. Y creo que deberíamos estar preparados para este horizonte de campos múltiples de acción para la casa. Como no quiero acaparar más tiempo... Vamos a regular el tiempo. ¿Qué? Vamos a regular, sí. Corto aquí y doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Jesús. Vamos a pasar la palabra a Sandro Durazo. Bueno, buenas tardes y gracias por, en fin, este tiempo y a estas horas venir a escucharnos. Bueno, precisamente retomando un poco lo que decía Jesús, mi relación con la Casa Invisible tiene que ver con un tiempo de reflexión mía, en fin, de mi llegada a Sevilla por cuestiones personales, un tiempo que me dediqué a pensar un poco qué modelos de institución, viniendo como venía de una institución pública pequeña, ¿verdad?, pero muy protegida por la administración pública en San Sebastián, en el País Vasco, se llamaba Artelec, un centro de arte experimental, que ahora lo está pasando muy mal también, y la relación, digamos, un poco, que en aquellos momentos en España se estaba configurando, pues con la llegada de Manolo Borja a la Reina Sofía, en fin, con la reconfiguración del mapa, etcétera, etcétera, todavía no había estallado la crisis inmobiliaria y, en fin, las perspectivas de futuro todavía seguían siendo generosas con la cultura de los recursos públicos, en fin, en ese tiempo de pensar la nueva institucionalidad, recuerdo que precisamente elaboré dos documentos en aquel momento, uno era este, dedicado al Reina Sofía, cómo pensar el Reina Sofía más allá de un gran edificio en el centro de Madrid, más allá de un gran museo que se dedicara a las exposiciones, cómo pensarlo, digamos, desde un proyecto desplazado, desterritorializado, micro, que no estuviera gestionado por la maquinaria institucional, sino que estuviera gestionado por colectivos, asociaciones o incluso pequeñas empresas generadas en lo que se denomina sociedad civil. Y aquel proyecto se llamaba La potencia de lo posible, Fisuras, no recuerdo cómo era exactamente muy bien el título, y ahí había siete estancias o ocho, no recuerdo, una de esas estancias era la Casa Invisible, que había surgido entonces, hablábamos en aquellos momentos, es la plataforma Márica de Vitoria, estaba el Procomún del Medialab Prado, había, en fin, un pequeño festival de música experimental del norte de Navarra, en un pueblo pequeñito que se llama Vera de Bidasoa, en fin, una serie de experiencias que permitían pensar, digamos, un poco la potencia institucional desde pequeñas redes, de bajo costo y fundamentalmente inscritas, digamos, en la potencia ciudadana. Y en ese momento también me llamaron, me llamaron de San Sebastián para que hiciera una ponencia sobre las capitales europeas de la cultura. Y entonces no se me ocurrió otra cosa más que releer a Harvey, releer a Ramón Fernández Durán. Bueno, no es que lo hubiera releído, sino que lo tenía tan presente en aquel momento que, bueno, produjo un documento que se llamaba La burbuja cultural. Todavía no había estallado, digamos, un poco la burbuja definitivamente, porque era el 2008, si no recuerdo mal, se llamaba La burbuja cultural, dos puntos, por un nuevo trinomio social, educación, ecología y cultura, y era un palo a las capitales europeas de la cultura. Es decir, literalmente, pues tirando del principio de acumulación de Harvey, de la producción de las ciudades marca, de la especulación como sistema de financiación en torno al cual la cultura genera, digamos, un tipo de ciudades como la de Bilbao, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, o Málaga, por ejemplo. Bueno, era un documento crítico en el sentido más estricto de la palabra. Bueno, el alcalde de San Sebastián, ya estoy hasta las narices, Santi, siempre criticando, pónmelo en positivo y hablamos, ¿no? Entonces, bueno, puse en positivo el documento y aquello se convirtió en el documento ganador de la capital europea de la cultura. Pero precisamente en ese debate nos cruzamos con las primeras conversaciones que tuvimos con el Ayuntamiento de Málaga sobre qué estábamos haciendo con la capital europea de la cultura. Y yo le dije, bueno, primero preguntarnos qué entiendes por cultura. Porque, claro, y hoy a la mañana en la rueda de prensa hemos hablado precisamente que estábamos debajo de por el derecho a la ciudad, que es, en fin, Lefebvre, el derecho de todos, es decir, que la ciudad es un sistema donde todos caben, los grandes y los pequeños, cabe el Picasso, pero cabe la invisible, etcétera. Y de posibilitar que, digamos, la cultura pudiera vivir y fuese permeable, digamos, en ese entramado, en ese sistema, que permitiera que todos pudiéramos vivir, ¿no? Y además hubiera recursos públicos para poder distribuirlos en ese entramado, ¿no? Y preguntante por la cultura, porque me decía, ¿yo qué hago yo en San Sebastián? Que se supone que pues tiene un festival de cine cojonudo, tiene un festival de cine cojonudo, tiene una quincena musical cojonuda, tiene una complacencia cultural cojonuda, se cree en la ciudad más bonita del mundo, en fin, creen que Dios, después de crear el mundo al séptimo día de vacaciones, se fue a vivir a San Sebastián, o sea, es decir, esta cosa autocomplaciente. Y bueno, aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Primero preguntarnos qué es la cultura, ¿no? Y en definitiva, curiosamente, ciertamente, llegas a la conclusión de que aquello que es cultura es aquello que nos constituye como sujetos, como la manera de vestir, la manera de hablar, nuestra sexualidad y tal, ¿no? ¿Y hacia dónde tenemos que mirar? Pues sabiendo que precisamente es una cultura normativizadora, que la cultura es fundamentalmente normativizadora, y que no hay que remitirse a muchos autores, pero por ejemplo Foucault dice que en esas sociedades gubernamentales biopolíticas, ¿no?, donde la cultura funciona como una estructura normativizadora, se rigen los cuerpos, lo que se denomina lo normal, la cultura de lo normal, siempre está entretejida con lo hegemónico. Es decir, es difícil de confundir lo hegemónico con lo normal. Entonces, cuando esa normalización funciona de forma regular, el poder y ciertas relaciones de dominación son apenas perceptibles, extremadamente difíciles de observar de forma reflexiva y, por tanto, dificilísimo, imposible de desvelar y de desmontar. Entonces, bueno, pues sigue funcionando una especie de no, hay que apoyar a la cultura, es importante apoyar a la cultura, bueno, pero ¿a qué cultura? ¿De qué cultura estamos hablando? Porque claro, porque para repetir por enésima vez la reinterpretación de Schubert por la Orquesta Sinfónica de no sé dónde, pues para que, en fin, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Porque esta naturalización de la cultura, que produce estos efectos, desde mi punto de vista, paralizantes, pues implica formas de sometimiento. Al final estamos sometidos a esa normativización, y muchas veces son formas de sometimiento muy sutiles y en algunos casos otras más explícitas, ¿no? Porque en definitiva, al final, la cultura es un yugo. O sea, cuando realmente podía ser una liberación, pues se convierte en un yugo. En fin, pero bueno, afortunadamente, bueno, pues por ejemplo, referencias que utilizamos en aquel documento también, por ejemplo, las de Santi López Petit, que entrañable amigo y que también estuvo, si no recuerdo mal, aquí en una de las primeras ruedas de mesas redondas que organizamos aquí en La Invisible, pues siempre nos recuerda una y otra vez que la realidad que conocemos, esa realidad que es una realidad, la realidad única, digamos, que nos hacen pensar que es única, pues que no, incluso esa realidad no clausura lo que puede ser la realidad misma, ¿no? Y que, por lo tanto, no hay un destino inevitable, y de las grietas de esa realidad pues salen los gritos del querer vivir, ¿no? Es decir, esos gritos de rabia contra la vida que nos obligan a vivir, contra la cultura que nos imponen, ¿no? Y en este sentido, esas formas de arte, estas formas, nuevas instituciones de emergencia creativas que están vinculadas al pensamiento crítico y que habitan en esas grietas, como la grieta, esta grieta... casi en el sentido más estricto de la palabra, arquitectónicamente hablando, una grieta que parece que se cae, pero que sin embargo tiene una potencia institucional enorme, o sea, que puede generar una nueva arquitectura desde su decrepitud, pero que es una decrepitud inmensamente bella, en el sentido de que tiene una vida plena, como la belleza que tienen las personas mayores, que sus arrugas te hablan de la vida plena, frente a esa belleza ortopédica que nos obligan a vivir, en ese pensamiento crítico, contra esa cultura normativista, contra esa realidad impuesta, contra la belleza que nos obligan a gozar, las banderas de todo tipo que nos obligan nos exigen enarbolar, o incluso los himnos que nos imponen cantar, ¿no? Pues entonces, se trata, por tanto, abramos esos procesos, veamos en esas fisuras qué es lo que ocurre, ¿no? Miremos hacia esas fisuras, no miremos hacia los bloques construidos, sino a las pequeñas fisuras, a los lugares, esos intersticios de los que habla Santi, ¿no? Como que nos permitan incluso transformar las ciudades que están haciéndose de esa manera bloque, pétrea y casi imperturbable, ¿no? No quiero alargarme mucho más, tenía más cosas que decir sobre esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, frente a eso, lamentablemente, lo que ocurre es que este tipo de prácticas culturales, no me quiero alargar más, generalmente han estado lideradas por instituciones, ¿no? Y se construyen además siempre sobre la idea del consenso, ¿no? La idea del consenso, que no es más que una forma de parálisis, permanente, además que muchas veces se inscribe en la burocracia, se inscribe, digamos, en la normativización otra vez, institucional, ¿no? Lo que Daniel Blanchard llama perfectamente funcionamiento, ¿no? Llama funcionamiento a esas derivas de la cultura como el discurrir normalizado de la vida sometida, una especie de repetición sin deseo que es característico, digamos, de las grandes instituciones, ¿no? Bueno, pues yo he sido, bueno, de hecho soy funcionario en excelencia toda mi vida, pero nunca me he sentido como tal, me he sentido más un servidor civil porque lo único que ha regido, digamos, un poco mi vocación de funcionario era la pasión por el proyecto y, por lo tanto, la pasión por la vida. Y entonces, bueno, nunca me he sentido, digamos, parte de ese funcionamiento. Pero ese funcionamiento, dice Blanchard, captura y seca la experimentación. Y esto le está ocurriendo, ocurre en muchos lugares de la cultura pública, ¿eh? Y es verdad que efectivamente los márgenes para el riesgo, los márgenes para el pensamiento crítico y la disidencia, pues son cada vez menores. En fin, eso es así. Y vivimos, pues vamos abocados a tiempos de silencio, a tiempos de cancelación de la palabra, en fin, se neutraliza cualquier protesta y quizás un poco es lo que puede estar pasando ahora, ¿no? Yo creo que es evidente que las transformaciones más radicales se producen frente a esa idea del consenso, en todo caso, con la idea del acuerdo, es decir, que admite y proclama que hay un antagonismo. Es decir, que somos muy diferentes, ocupamos el mismo sitio, pero no hablamos de lo mismo, hablamos de cosas distintas. Tú hablas de un modelo de cultura, yo hablo de uno, o de este tipo de modelo de cultura, yo hablo de este otro tipo de modelo, o estos otros tipos de modelos de cultura. Por lo tanto, lleguemos a un acuerdo para establecer un pacto entre iguales, si puede ser. Pero no me obligues a construir un consenso a que me parezca a ti, a que yo haga lo que tú quieres que haga, sino déjame a mí hacer lo que yo haga, porque yo puedo hacer lo que yo hago. Es decir, frente a esa idea del consenso, se trata, por tanto, que produzca alteraciones en el modo de funcionamiento, que incluso la propia institución le produzca alteraciones, en fin, es un poco lo que siempre hemos dicho, el reto de las grandes instituciones, incluso con la Reina Sofía, es decir, todo el trabajo que hace Manolo, que es realmente significativo e importante, pero la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde le afecta a la institución, ¿no? Adentro de la institución, no digamos a los dispositivos que Manolo o la institución pone en marcha a través de la exposición o a través de la colección, que ahí sí que ha habido, digamos, un desplazamiento y probablemente ese desplazamiento afecte, digamos, al funcionamiento de la institución, esperemos, pero no sabemos bien. Entonces, esa idea, ¿no? Las múltiples formas sutiles de censura que se imponen sobre esta censura, apagamiento, soterramiento, neutralización, ¿no? Impuestas a toda crítica radical, yo creo que tan solo solo pueden ser neutralizadas por la pertinencia, una vez más, continuada de esa idea de, digamos, he puesto aquí la R entre comillas, evolución, revolución, que a falta de poder hacerla, que parece que todos hemos dicho que ya no se puede hacer la revolución, en fin, porque el deseo o toda utopía de bien a todas luces ya parece imposible y toda utopía irrealizable, por lo menos acepte la exigencia que va ligeramente, imperativamente ligada a esa idea de la evolución, o si queréis, revolución, ¿no? Y que no es otra que la de poner de manifiesto siempre la pertinencia del pensamiento crítico, digamos, contra la cultura, contra la vida que nos obligan a vivir, contra las banderas que nos imponen llevar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el derecho a otro lugar, a otra experiencia. Y además, curiosamente, no quiero mirar atrás con complacencia en relación a mi experiencia de Artelecu, pero lo que mejor le pasó a Artelecu es que de repente dijimos en un momento, oye, vamos a dejar de ir a Arco, ¿qué hacemos en Arco? En fin, vamos a mirar a otro lado, ¿qué pasa en otro sitio? Y de repente vimos, ay, hostia, que aquí por la propiedad intelectual están apareciendo movimientos copyleft, el tema de las licencias Creative Commons, y dijo, oye, aquí están los de traficantes de sueños, ¿esto qué es? ¿Una cooperativa? Pero ¿y qué están haciendo estos? O sea, miremos hacia otro lado, o sea, frente, digamos, un poco a las prácticas constituyentes, que son complacientes, miremos hacia otro sitio, y ahí es donde empezamos a trabajar con Beatriz Preciado, el transfeminismo, el feminismo queer, empezamos a trabajar con el tema del copyright, con pensar las tecnologías que habían entrado en un centro de arte contemporáneo de una forma radical y que habían modificado sustancialmente la relación con el objeto, la relación con la propiedad, la relación con la multiplicidad. Miremos hacia los movimientos sociales, eran los momentos pues, en el 96, en fin, los momentos 98, los momentos de emergencia, los movimientos sociales. Estaba Manolo Borja en el MACBA tratando de enlazar a través de las agencias. O sea, miremos hacia allá. Y ese momento de Artelecu es el que enlaza, digamos, como instituciones como la Invisible y otras redes que, desde mi punto de vista, son fundamentales en ese sistema. No solamente en el sistema de la ciudad de Málaga, sino en el sistema, digamos, del sistema cultural. O sea, es decir, somos especies absolutamente necesarias para que efectivamente esa cultura constituyente, esa cultura normativizadora, no nos ahogue, no sea una cárcel, sino que sea una liberación, que en la vieja tradición, en la tradición ilustrada, en fin, ahora tampoco se puede traer la ilustración a cuento, porque, en fin, es un poco peligroso, porque, en fin, era machista, era tal, no sé qué, esto, en fin, pero en la tradición, digamos, un poco de la posibilidad que tiene el ser humano de ir contra los fantasmas del oscurantismo, contra los fantasmas de la normativización, que es lo que ha sido siempre la batalla de los movimientos de liberación y los movimientos de, en fin, de reivindicar un mundo mejor, que es una frase que puede parecer una chorrada, pero que es que, joder, es que, en fin, es lo que hay. Y yo creo que ese modelo de cultura, esa manera de trabajar en la cultura, sí, sí, pero no me hables de la cultura, no me hables de el arte. Háblame de qué, cuando hablas de arte, ¿a qué te refieres? ¿No? ¿Y dónde? ¿En qué contexto? Y cuando hablas de cultura, ¿a qué te refieres cuando hablas de cultura? Y en ese sentido, por ejemplo, yo me he sentido siempre cerca de la Invisible, porque para mí realmente sois ejemplares, esta mañana lo he dicho, y esa ejemplaridad, esa excepción, debería de ser una riqueza en la ciudad. Por tanto, en fin, encuentro absolutamente necesario que el ayuntamiento se replantee su papel y espero que lo haga por el bien de todos y del común. Perdón. Vamos a pasar la palabra a Alfredo Rubio, advirtiendo de que en muy pocos minutos Santi y Jesús van a tener que salir corriendo y subirse un taxi porque tienen que coger el tren rumbo a Madrid, así que para no interrumpir a Alfredo, les quiero agradecer, antes de que se vayan corriendo, el esfuerzo que han hecho y que hacen permanentemente en apoyo del proyecto. Buenas tardes a todos. Yo voy a tener una intervención que no es lo habitual. Primero, no preparada exactamente, que eso no me gusta mucho. Pero yo creo que la Casa Invisible se merece justamente, hoy aquí no tanto que sueltes con mejor o peor fortuna un análisis, me dijo Eduardo, que de la relación entre crisis y cultura, por teléfono, lo cual me pareció terrible, ¿no? Sino que se merece tal vez la expresión personal, si queréis, puramente del sentimiento de que siente uno, ¿no? Mira, hacia las 6:30 de la mañana te levantas y, claro, dormido allí por el pasillo, llegas a la cocina, conectas, enchufas la cafetera que ya has dejado preparada para el placer ese maravilloso del café, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Y conectas la radio. Y aparece el parte de guerra. El diferencial ha aumentado. El IBE ha bajado. Y generalmente un señor que ha llegado increíblemente a presidente del gobierno. No lo digo con verdadera tristeza, ¿eh? No, porque es una desgracia, como otro cualquiera. Te anuncia que el próximo viernes volverá a hacer lo que hay que hacer, sin que en ningún momento aclare los porqués, las causalidades que hay detrás. Los medios de difusión, que son de creación de sentido, y yo no quiero ir a florearme mucho, ni mucho menos, pues todos te golpean con esto y tú te sientes profundamente débil por ti mismo, pero también por otros muchos a los que conoces y a los que desconoces, que viven en los barrios populares, que viven en los guetos que todavía contienen nuestras ciudades. Y tú te atreves a pensar que lo que hay que pensar es el capitalismo, y ninguna otra cosa. El capitalismo, su movimiento, su sentido en estos momentos. Y sientes la necesidad de quedarte callado. Porque como yo les decía hoy a mis compañeros, al menos algunos, a pesar de que tienes formación, se supone, para interpretar lo que está pasando correctamente, te ves superado, profundamente superado por lo que incluso apenas llegas a entender y por la intuición de que lo que viene es fundamentalmente peor, porque lo que se ha instalado es el miedo, aquí se lo ha llamado paranoico y es correcto en mi opinión, pero también es un miedo y un terror paralizante. Conocéis perfectamente el origen de este tipo de expresiones, la construcción consciente de la sociedad de la incertidumbre, donde hemos sido y somos expropiados, y estamos siendo expropiados, pero estamos siendo expropiados no solo de base económica, sino incluso de ámbitos que son mucho más profundos, mucho más cualitativos, por decirlo de algún modo. Hoy me perdonáis porque estoy bastante cansado. Llevo desde muy temprano trabajando, he venido aquí, después he vuelto a otra reunión y a lo mejor no es el día más brillante, ni pretendo que lo sea, ni mucho menos. Y yo entonces pienso en qué nos está pasando o qué es lo que nos está transformando y en qué nos están transformando. Y en realidad, más allá de los análisis económicos, que yo creo que ya son casi irrelevantes, por sabido, por machacado, todos los días. Lo que veo es un capitalismo que adopta una estrategia y un carácter que sería lo destructivo. Estamos asistiendo a una destrucción cuyo límite yo sinceramente desconozco. Cuando pienso en esto es justamente aquello que nos explica, aquello que es cada vez más profundamente opaco, aquello que está cada vez más en manos de minorías, tan absolutamente distinto como que es posible que alguien sea, si queréis, abstractamente presidente de un banco o de un consejo de administración bancario y al día siguiente presidente de un gobierno. Eso es un asunto que sitúa a la democracia en una situación de crisis muy profunda. A mí me enseñó un maestro, autor de esa frase que hay detrás, que había que pensar desde lo que él llamaba la transducción, lo posible, posible, no lo utópico, sino lo posible, posible. Y a pesar de todo lo que llevo dicho, para mí la casa invisible es como fundar un mundo, que es como un jardín. De hecho, siempre que la pienso como un jardín, que es fundar un mundo, con sus límites, etcétera. Y eso me parece un hecho extraordinario que yo sitúo en un contexto metropolitano. O sea, es un nodo, un elemento clave en un área metropolitana muy compleja y en otra escala, en un centro histórico sometido a lo que Harvey llamaría procesos de remodelación geográficamente articulado, que es un concepto de él que me parece capaz de explicar lo que está ocurriendo y capaz de explicar la anomalía que supone la casa invisible en ese contexto de creación de un espacio para turistas, incluidos los propios ciudadanos. La otra reflexión, ni siquiera llega a ser reflexión, es más bien una pregunta que coincide con tu final. Sí, ¿a qué llamamos cultura? Porque esto está generando un verdadero problema de fondo. Yo creo que estamos siendo objeto pues de una expropiación, como he dicho antes, de un vaciamiento, de una desertización. Y en ese lugar se enclava también para mí el valor de la casa invisible, como un lugar que se opone. Claro, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, porque además he participado activamente en trabajar para que se entendiera lo que la casa invisible podría significar en una ciudad que se entiende, o en una metrópoli, que se entiende como lugar donde es posible me traigo un concepto del ecosistema, la biodiversidad, la existencia, que ni siquiera digo la coexistencia, la existencia de las divergencias, como pues seguramente un programa de mínimo respecto a la insurrección destituyente, que diría Santiago, que debería ser como el marco donde nos movieran. O sea, yo me he sentido siempre aquí, sin quererlo llevar a ningún extremo utópico, como aprendiendo, fijaros, a ser del común, que es una... En realidad, aprender a ser significa que alguien en algún momento nos ha nublado. Incluso nos ha nublado algo que es más importante que la historia, que sería la memoria. Habría que hablarlo, ¿no? Aquello que no está codificado. Igual que se ha dicho aquí de la cultura muy oportunamente. Yo cierro diciendo que siempre, ahora últimamente bastante más alejado, porque yo estoy también construyéndome un mundo, un poco para descansar después de tantos años, en tantas cosas, que es una especie de jardín. Pues este lugar es el lugar donde uno se ha bañado siempre, no en la conformidad, no en el acuerdo permanente, sino en la captación de unas aguas que contienen la vida. Y si contienen la vida, lo contienen todo. La Casa Invisible es justamente el lugar donde nos negamos a un tratamiento de la realidad que es numérico. Esto lo podía argumentar mucho, mucho más, por ejemplo, como hace alguien que a mí me interesa hasta un punto, que es Daniel Innerarity. Y sin razones somos sometidos a los resultados de esos números, que son abstracciones respecto de los procesos sociales. Solo acabo ya, de verdad, para que podamos hablar un poquito al menos. Por este proyecto todos debemos seguir trabajando. Eso es lo único que yo humildemente puedo decir. Es como si a lo mejor muy minoritariamente transportáramos una vela y todos cuidáramos que esa vela llegue, porque se está instalando el olvido radical absolutamente de lo que nosotros expresamos cuando queremos ser humanos. Y no estoy en el humanismo, sino el querer ser humano, ¿en qué se expresaría? Y en la Casa Invisible creo que hay uno de esos ejemplos donde el querer ser humano se expresa en un modelo pequeño, humilde, de construcción del sentido común, de lo común y de todos esos asuntos que alguien nos debe estar explicando en los talleres que he visto hoy. Pues muchas gracias por existir. Bueno, yo no me voy a extender mucho, simplemente hacer algunos apuntes de lectura, un poquito de la coyuntura en el marco del planteo que hacíamos a la hora de configurar la charla. Lo voy a hacer de un modo más, si queremos, un poquito más terrenal, más bajo, más en la clave de cómo estamos leyendo desde la Casa Invisible un poco la situación en la que nos situamos y cómo dotamos de sentido un poco la lucha que estamos llevando a cabo para que sea reconocido, para que pueda ser dotado de la estabilidad necesaria un proyecto de este tipo. Evidentemente, como se ha señalado aquí, la situación de crisis abre una situación de excepcionalidad, una situación que parece legitimar en esa dinámica ansiógena que se mencionaba aquí, de producir ansiedad, producir incertidumbre, producir miedo, producir pasiones tristes, digamos, como técnica de gobierno, está generando, o así lo hemos denunciado y lo ha denunciado muchísima gente en este último año, una gran estafa que se está llevando a cabo en el marco de esta situación de excepcionalidad. Hay un viejo dicho de la tradición obrera, que a nosotros lo solemos repetir de vez en cuando, que los trabajadores suelen comentar de que cuando escuchas la palabra crisis, coge la cartera, digamos, ¿no? Porque se viene una situación en la que ese estado de excepcionalidad va a abrir y va a señalar que por debajo se está generando una ofensiva, una nueva ofensiva, digamos, en este caso de el capitalismo financiero, de los grandes actores vinculados a los intereses del poder político y económico. Cuando el movimiento 15M, que en este último año creo que a todos nos ha por lo menos permitido cambiar este escenario desolador que se estaba comentando en la mesa, este escenario de que todo el futuro que viene va a ser peor, esta situación de que nos invitaba al silencio, a la desazón, creemos que se ha producido un acontecimiento muy importante que habría que tener en cuenta y que por lo menos a nosotros, que de por sí somos optimistas por naturaleza, nos ha hecho pensar de que este optimismo nunca fue más realista, digamos, ¿no? En cuanto a el tipo de politización, el tipo de vinculación a la política de miles y miles de ciudadanos que se ha producido en este último año y que enuncia no solo la capacidad de denuncia de esta gran estafa que mencionaba, que se sintetizaba de una manera muy, muy primaria, si queremos, en esta idea de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, que señalaba esta relación íntima justamente entre la política y el capitalismo financiero que se ha dado en estos últimos años, sino que anunciaba también la posibilidad de un porvenir distinto, de nuevos posibles, ¿no? A nosotros nos parece importante señalar cómo esta situación de crisis ha obligado a volver a estudiar y analizar de una manera muy crítica la cuestión de lo público y de las instituciones públicas, y lo vamos a bajar de forma muy concreta a la cuestión de las políticas culturales. Cuando le planteamos al alcalde de esta ciudad que debe reconocer con hechos muy concretos la legitimidad de nuestra experiencia, del mismo modo estamos denunciando a través de nuestra práctica una manera de entender la gestión de lo público que se ha visto totalmente atravesada por la lógica neoliberal, como se ha repetido muchísimas veces. Pero esto tiene efectos muy concretos y tiene mucho que ver con esa burbuja cultural de la que hablaba Santi. Hemos asistido en nuestra ciudad. ¿Se van ya? Bueno, nos vemos. Muchas gracias. La penetración de la lógica neoliberal en las políticas culturales ha sido tremenda en nuestra ciudad. Hemos visto una gestión realmente nefasta de los presupuestos públicos, absolutamente poco transparente, vinculada a business y a negocios del sector de la producción cultural, vinculado siempre a grandes a sectores empresariales, vinculado al lucro, vinculado a los procesos propios de la especulación inmobiliaria, y podríamos poner innumerables ejemplos, que yo creo que cualquier persona con cierta capacidad, con cierta inteligencia y capacidad de análisis lo tiene que reconocer. La construcción de espacios vacíos para la cultura, donde se gastan un dineral realmente gigantesco en materia de presupuestos públicos sin ni siquiera pensar cuál es el contenido que se le va a dar a ese lugar. Tenemos un ejemplo muy concreto en el caso de la Tabacalera de Málaga, un espacio de 25.000 metros cuadrados donde se ha destinado un presupuesto de más de 30 millones de euros en un acuerdo que se pretendía hacer con una empresa museística que iba a poner en marcha algo que desde siempre dijimos que era absolutamente innecesario para esta ciudad, como era un museo de ropa vintage o un museo de gemas preciosas, ¿sí? Ni siquiera ese modelo de business, de negocio y de acuerdos, digamos, entre lo público y en este caso la burbuja cultural, ha podido fructificar, y hoy la ciudad tiene un equipamiento de 25.000 metros cuadrados absolutamente vacío, donde no se ha convocado ni se ha invitado a los sujetos sociales y a la ciudadanía a decidir qué se quiere hacer con esto. Bueno, no nos vamos a extender mucho en esto, pero queremos señalar... No, podemos hablar y comentarlo más, pero más que nada para dar palabra y para que lo discutamos, para señalar simplemente como un ejemplo de cómo detrás de lo público, detrás de la gestión pública, hemos visto cómo se ha erosionado la propia democracia y cómo se ha penetrado la lógica empresarial, la lógica del lucro fácil, la lógica justamente que señalaba Santi con esa palabra de burbuja y el carácter especulativo que se le ha dado a la cultura. Creemos que el movimiento 15M en este sentido nos vuelve a invitar o nos actualiza esa discusión. No solo en cuanto, insisto, en la capacidad de movilización, en cuanto a esa vinculación con la política, sino que siempre nos gusta pensar en su dimensión instituyente que tiene este movimiento. ¿Qué quiere decir este movimiento sobre el modelo de democracia? ¿Cómo piensa la cuestión de la gestión pública, la gestión de lo público? Y en eso es donde creo que de alguna manera la vinculación con la Casa Invisible es directa, porque nosotros señalamos, cuando hablamos y hemos discutido muchas veces de esta adjetivación de la palabra institución y le ponemos institución del común, institución monstruo, institución anómala, porque queremos señalar justamente esa nueva institucionalidad que se está gestando en los procesos de los movimientos sociales y culturales. La capacidad de dar sostén, de dar estabilidad, de poder estabilizar y crear espacios institucionales que tiene la ciudadanía como principal protagonista, que ponen sobre la marcha, sobre la mesa modelos de gestión radicalmente democráticos. Creemos que ahí es donde de alguna manera vive nuestra fe en el mundo, nuestra capacidad de seguir creyendo en el mundo, en esa nueva institucionalidad que se está gestando, y hay muy buenas señales, por lo menos, para que este optimismo que decimos sea realmente, lo entendamos como un optimismo realista. La Casa Invisible se pretende anunciar, y nuestra lucha por el reconocimiento de la adjudicación del inmueble no es solo, y lo decimos siempre, para salvar la situación de la Casa Invisible. Estamos señalando y trasladando un conflicto hacia la institución de lo público sobre cómo nosotros consideramos que es urgente una cesión de soberanía de lo público hacia lo común. Una capacidad de las instituciones públicas para ceder soberanía a la ciudadanía organizada que está demostrando a través de distintos prototipos, este es uno de ellos, de que puede ser mucho más eficaz, mucho más creativo, mucho más dinámico y mucho más rico la manera en la que los ciudadanos pueden gestionar los asuntos comunes que lo que ha demostrado el modelo institucional. Esto no quiere decir, y conviene aclararlo siempre en este contexto donde se está atacando tanto al Estado, esto no quiere decir menos Estado, sino que quiere decir otro Estado, ¿sí? Otra manera de entender cómo vamos a gestionar los asuntos públicos, cómo vamos a discutir los presupuestos públicos, cómo vamos a poner en cuestión esta forma de gobierno que nosotros creemos que está profundamente en crisis y que creemos que cada vez más personas lo señalan así. La Casa Invisible se suma de alguna manera a esa dinámica instituyente que señala el movimiento en cuanto a que el horizonte, y cuando nosotros defendemos la democracia, lo defendemos con el horizonte puesto hacia una gestión común de lo común. Hacia la experimentación, hacia prototipos, hacia dinámicas que obviamente tienen su propia dinámica de ensayo-error, porque por eso somos un laboratorio, de experimentar formas de radicalidad democrática. Estamos exigiendo de alguna manera, y sí lo planteamos en esos términos, de que es hora, cuando se ha experimentado durante tanto tiempo el modelo de gestión público-privada y ha sido tan íntima la relación con los intereses financieros y de los grandes grupos capitalistas en cuanto a cómo se ha gestionado la cuestión pública, es hora de experimentar una relación entre lo público y lo común. Y por eso reivindicamos el mantenimiento, el crecimiento, el desarrollo de experiencias como la Casa Invisible. Lo que señalamos en el día de hoy, de alguna manera, es volvernos a poner en un modo, digamos, la máquina, pensando al invisible como una máquina, si queremos, en términos, esta reflexión en términos maquínicos, la máquina se pone en modo alerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a la capacidad de poner en tensión todas las simpatías, los afectos, la cooperación que hemos y la legitimidad que hemos construido en estos 5 años. Que quede clarísimo que ni se nos pasa por la cabeza irnos de aquí. Ponemos en defensa del invisible, pero la verdad que a nosotros nos gusta mucho más el ataque que la defensa. Así que, de alguna manera, nuestra manera de defender el espacio es atacando a la crisis, atacando a la incertidumbre, atacando al miedo, atacando a la impotencia con la que nos quieren transformar a los ciudadanos. La invisible se queda, no es un deseo, es una realidad. Nos vamos a quedar aquí. Para eso llamamos obviamente a la cooperación, porque es nuestra fuente primordial de riqueza, nuestra fuente primordial de potencia, y estamos seguros que en algún momento vamos a conseguir la adjudicación del edificio que nos va a permitir, sin más, poder seguir en esta dinámica ofensiva de crecimiento y de seguir constituyendo estas instituciones de lo común. Lo dejo acá y los invito a que perdamos toda solemnidad y que podamos pillar el micrófono y discutir un poquito entre todos, ¿sí? Gracias. Bueno, yo soy una intelectual despistada, lo tengo clarísimo, y me he venido hoy aquí con sobre todo porque llevo un seguimiento personal de la Casa Invisible, a la rueda de prensa que se iba llevando todo el día, y la verdad que estoy encantada, porque esto es todo un idilio. Y lo más mágico de delirio, sí, perdón que se me trabe la lengua porque es que hoy tengo un día despotricante, es sobre todo el poder observar que no sois cachorrillos de élites de las clases políticas. Porque hay toda una tribu, toda una legión de cachorrillos de élites. Y esos gestores del conocimiento y de la información. Y la verdad que estoy realmente admirado. Esto es una, más que una pregunta, es una reflexión y un pensamiento en alto, porque me parece admirable la fuerza, la lucha y la energía que se pone en esta casa. Y de aquí no va a haber quien os mueva. Vamos, brindo por eso. Y por lo que haga falta, porque de la invisible, señor Francisco de la Torre, Fundación Reina Sofía y compañía, no se va a mover nadie. ¿Vale? Así que arriba la invisible y a seguir con la lucha. Muchas gracias. Solo para aclarar a los oyentes que no existe ninguna Fundación Reina Sofía y que... Solo para que se sepa. ¿Sí? Y nos hemos venido aquí a La Invisible a escuchar esta magnífica conferencia. Yo quiero hablar con alegría, aunque la cosa esté negra y tal, pero yo quiero hablar con alegría, porque aunque no esté mucho aquí y tal, pero sí me siento muy de la casa invisible. Mirad, voy a contar una anécdota que en mi casa quedó como recuerdo. Una vez que hubo un... Perdonadme que no que se me vayan. Una vez que hubo una acampada por lo de los inmigrantes y tal. Y claro, cuando escuchábamos los comentarios de la gente decía, digo lo que hay en la puerta. Los pelúos estos, que eso ya hace unos cuantos de años. Y claro, yo había visto el comentario de alguna gente, porque cuando la policía fue a desalojar a esos pelúos de la puerta, que estaban en defensa de esos inmigrantes y tal, pues había gente joven muy preparada, con unos estudios muy grandes, y que no podían, ni los pagos de la policía, ni las amenazas, ni nada de eso. Eran los comienzos, quizás, de los invisibles, de esta gente invisible que surge en Málaga. Yo soy una enamorada de este proyecto y desde luego desde mis posibilidades voy a apoyarlo. Yo vengo, porque ya tengo mis añitos, yo vengo de estar en política, en partidos políticos y tal, y de vivir, por ejemplo, el 78 en este país, que no me ilusionaba, no me ilusionaba, porque cuando te hablaban, te creaban cátedra el que te hablaba, y luego parecía que nos habían vencido a todos. Por lo tanto, la Casa Invisible es un reconfort, no sé si está la palabra bien dicha, pero es como un resurgir nuevo con gente invisible, invencible, y que bueno, de alguna manera yo me sentí partícipe también de aquella maravillosa manifestación que se hace en Málaga y que todavía el 15M pues no había salido. Había compañeros nuestros acostumbrados a las manifestaciones del 1 de mayo, tan tristes, tan apáticas, que nos daban ganas de salir corriendo, que estábamos allí porque, bueno, no tenían más remedio que estar allí. Pero claro, cuando hay una manifestación de este tipo, iba la gente cantando, iba la gente de aquella forma, dijimos, esto ya es otra cosa. Esta gente nos van a enseñar a nosotros cómo, de nuevo, hay que salir a la calle. Y desde luego la casa invisible, pero desde luego gente muy invencible, porque aquí hay mucho que dar y poco que repartir. Así es que yo os digo que me ha encantado la conferencia, siempre que puedo vengo, siempre que tengo que colaborar y me lo piden, pues colaboro, porque ahora mismo no puedo hacer más, pero yo creo que hay que seguir para adelante. Y hay que seguir para adelante con muchísima alegría, mucha alegría. Las cosas han cambiado, estamos en crisis, pero claro, el trabajo, la imaginación y la inteligencia pueden tanto que eso es posible. Es posible que construyamos en este tiempo, a partir de ahora y tal, lo que a lo mejor las instituciones que han estado pagando, pues no han podido. Entonces hay que hacer lo posible porque esto se mantenga y viva, porque hay que ver a los invisibles desde aquí. Muchas gracias. Es bonito lo de invisible e invencible. Nunca hace una reunión. Que dice que nos siguen porque nos están mandando mensajes, la gente que lo está viendo por internet desde Colombia, que el invisible se queda, apoyo, saludos y tal. Yo lo que quería decir es que este es un espacio, o sea, la inversa, creo que es un espacio que brinda la oportunidad al ayuntamiento de realmente adjudicar la casa. O sea, nosotros estamos dando la oportunidad al ayuntamiento para que cumpla sus compromisos y efectivamente antes del verano esta situación por lo pronto esté resuelta. Pero también hay que decir que si efectivamente por parte del ayuntamiento se aprovecha esa oportunidad, no vamos a dudar en volver a salir a la calle para demandar lo que llevamos demandando estos 5 años. Es decir, hay una posibilidad y hay una oportunidad para que esta situación se resuelva de una vez por todas, tal cual venía previsto que se hiciera, pero también nos debemos dar la oportunidad también para defender este espacio nuevamente en la calle si no se resuelve antes del verano, ¿no? Entonces, al menos poder imaginarnos ese espacio en el que nuevamente salgamos en manifestación de manera alegre, bailando, con todo lo que supone en un momento determinado la creatividad y nuestra capacidad de generar redes y de cooperación para que todo el mundo se sume, pero que pensemos ese escenario además como un escenario de potencia y no como ninguna regresión a un espacio de conflicto anterior, porque estamos solo a un paso de que sea una realidad lo de la adjudicación de la casa, ¿no? Vamos a ver. Yo he escuchado algo en la, yo he leído algo en la lista donde alguien, creo que fuiste tú, Kiko, que parece ser que a través de la radio se hizo varias preguntas al alcalde, o el alcalde pudo responder a alguien ciertas preguntas, no sé. Yo quisiera saber realmente a todo esto, si el alcalde, ¿qué responde al alcalde de todo esto cuando se le ha hecho preguntas sobre esto? ¿Qué responde ahora, en estos días, o qué ha respondido? ¿Cuál es su respuesta? Vamos a intentar enmarcar esta discusión sobre, volvamos a la cuestión de la estafa, ¿vale? Creo que es interesante pensar eso, porque tenemos que pensar que la democracia, tal y como se idealizó y tal y como se suele presentar a nivel de sus grandes virtudes y tal, está siendo intervenida. Tenemos una democracia intervenida por intereses de distinto tipo. Cuando el alcalde de alguna manera intenta argumentar que, y así van a articular, probablemente ya lo deben haber dicho en los medios tras la rueda de prensa, lo harán pronto, de que la única salida posible para un equipamiento público es hacer un concurso, porque quiere poner en valor lo público, ahora parece que quiere poner en valor lo público, esto es un bien público, no se puede adjudicar, está señalando lo que para nosotros se enmarca dentro de lo que es esa estafa. Es decir, una estafa que utiliza determinados elementos de propaganda, determinados elementos de ciertos tecnicismos para atorar, para poner palos en la rueda de determinados procesos de autoorganización ciudadana que no le convienen o no le conviene del todo. El planteamiento que ellos hacen es que no pueden otorgar de forma directa la adjudicación de un inmueble a un proceso que se originó en una ilegalidad como fue la ocupación de este inmueble. Para nosotros, insisto en esta cuestión, porque realmente por más que sea muy hábil nuestro alcalde presentándose comunicativamente a la ciudadanía, a nosotros nos va a tocar desvelar eso, desvelar un ayuntamiento que ha adjudicado muchísimas cosas a muchísimos actores, ha adjudicado muchísimas cosas a colectivos de distinto tipo en esta ciudad, ha adjudicado terrenos a inmobiliarias, ha adjudicado el diseño, redacción y aplicación de planes urbanísticos a intereses del capitalismo financiero, se ha cansado de adjudicar. Generalmente le ha adjudicado lo público al sector privado, ¿sí? Entonces, nosotros estamos planteando de forma muy clara que en estos 5 años hemos demostrado, es decir, por decirlo de algún modo, este concurso ya lo ganamos, y lo ganamos por goleada, porque hemos demostrado que la ciudadanía organizada, de forma muy generosa, sin ningún recurso público de apoyo, sostenido en lo que justamente insistimos siempre, que es la potencia de la cooperación, hemos construido uno de los espacios socioculturales de esta ciudad más vivos que se recuerde. Entonces, por ahí van a ir los tiros que va a presentar públicamente este ayuntamiento. A nosotros nos va a tocar desvelar la trampa que hay detrás, que es una trampa de impedir algo que ya se ha conquistado de hecho y con la propia legitimidad ciudadana que tiene el proyecto, e insistir que la adjudicación es justamente el acuerdo que ya se llegó hace un año y que es un recorrido lógico de estos 5 tediosos y dificultosos años de negociación, donde lo público ha tenido que entender que era eso de lo común, que era eso de los ciudadanos organizados, que era eso de la autogestión o la gestión ciudadana, y creemos que hemos hecho absolutamente todos los esfuerzos y más que estaban a nuestro alcance para poder llegar a este acuerdo. Así que toca simplemente ejecutarlo, y a nosotros nos va a tocar hacer lo que tengamos a nuestro alcance para que eso se ejecute. Bueno, si no hay más palabras, nos damos un aplausito a todos, nos tomamos algo fresco. La invisible se queda.